santa madre. Ay, José, que es lo más grande del mundo. Qué buena es la niña Carmen. Ay, José, quiérela como ninguno. Prende esa vela.